Así comienza el primer bloque de 10 temas de esta noche, dedicado a la intimidad de la banda, desde las letras y desde la imagen. No se quema con basura, siempre algo hay en su galera. Vive loco en su cordura y siente más que cualquiera. Su droga es vivir a pleno, se pica con humildad, fuma consejos ajenos y aspira sinceridad. La vida no educó a los bastonazos y a veces la muerte también. Puro como profesor a un diablo bien pirata que le enseñó que la vida no siempre es ganar. Ese que le hace olvidar con un dolor por consuelo y cree que muerde caviar. Pero este enano demente sabe que la paja está